Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por unirse a este encuentro informativo en la que le ofrecemos información cultural de la Casa de la Cultura y de el país. Así que hay importantes novedades que compartirles. Hoy ya, recuerde, son las 7 de la mañana con un minuto y ya empezó la restricción vehicular. Darío, buen día. Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en este miércoles 30 de agosto y para el día de hoy, desde este momento ya no pueden circular los automotores que terminen con el último dígito de su placa 5 y 6. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite esta restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. El perímetro de aplicación de la medida se restringe a partir de la avenida Mariscal Sucre al occidente, avenida Morán Valverde al sur, avenida Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Recuerde que esta restricción también aplica para los automotores que vengan de provincia, así que vamos a respetar esta medida para evitarnos las sanciones y también cumplir con la normativa que agiliza el tráfico vehicular en la ciudad de Quito. ECUN 911 manifiesta en cuanto a su competencia, que es las vías de Napo, Pichincha y Orellana, que se encuentran habilitadas. Tenemos por acá novedades de ECUN 911 Esmeraldas, mencionan precaución, reducción de la vía en varios tramos, ya que se encuentra la maquinaria trabajando. Así que tomemos en cuenta esto y recordemos, límites de velocidad, utilice su cinturón de seguridad, revise su vehículo antes de empezar su viaje. Y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad aptos para volar. ¿Hay algo más, Darío, que quieras compartir? Bueno, con esto quiero invitarles a ustedes a que nos acompañen a través de 100.9 y 940 AM en este gran recorrido cultural. Y enseguida les vamos a compartir qué es lo que les presentaremos en estos siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. Conferencia sobre tocados y rituales en la figura andina en el MAC. Víctor Enrique Atora Prado presenta nuevo CD Melodías de Loja para el Mundo. Ecuador participó en la 19ª reunión técnica del convenio para la conservación y manejo de la vicuña. Arte al desnudo con el taller Meet and Draw. Y esta noche inicia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la segunda semana de cine portugués. Con las manos de Alondra, Juliana Espinosa da su primer paso en la literatura. La Casa de la Cultura de Chimborazo cierra agosto con taller de dramaturgia y vacacionales. Festival Internacional de Teatro de Manta vuelve en septiembre. La Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física preparan a sus competidores para el Mundial 2020. Proyecto de difusión de los patrimonios dancísticos y musicales del Ecuador este 9 de noviembre en el Teatro México. Mandalas y sabiduría ancestral en el Parque La Carolina. El municipio de Quito impulsa el programa Trabajo Digno para Nuestros Mayores. Cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, les invitamos a que se mantenga atento en nuestro segmento de opinión. A partir de las 8 de la mañana nos acompañará Fernando Candioto y Mauro Vital. Con ellos hablaremos sobre la metafísica, el arte para ser feliz. Y el país está próximo a experimentar el Ecuador Póster Bienal. Nos acompañan para hablar sobre este tema Christopher Scott y Viviana Urbina. Con ellos trataremos la información sobre la convocatoria para esta bienal. Y nuestro último invitado será el gestor cultural Jairo Calupiña. Hablaremos sobre la creatividad y conservación ambiental al realizar prácticas con técnicas ancestrales como la del amasado de fieltro para realizar piezas de arte. En el país. Y bien, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 6 minutos, nos vamos con la información cultural de todo el país. Y en esta ocasión, hasta el puerto principal, hasta Guayaquil, porque el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, conocido por sus siglas como MAC, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, invita a la conferencia a cargo de Mariela García, investigadora responsable de la Reserva Arqueológica del MAC, en el marco de la exposición Tocados y Ritualidad en la Figura Valdivia, para este jueves a partir de las 10:30. Este encuentro pone en valor la importancia del tocado en el análisis científico de la figura Valdivia, que según indica la investigadora expositora, radica como un enunciado ícono que nos comunica una moda o costumbre social. Es así que arreglos de cabello que se observan con diseños incisos estilizados de espigas de maíz o tocados de pieles de animales superpuestas nos muestran modos de vida con rituales propios de la ideología de la fertilidad, imperante en sociedades agrícolas. El tocado es una de las características principales en la figura desde las primeras apreciaciones de la Venus, como mujeres voluptuosas con grandes senos, caderas y tocados muy decorados. Esto podría ser el resultado del arreglo de la cabellera con el reparado de la misma en ciertos sectores o de la elaboración de pelucas con fibras vegetales. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y nos vamos con información hasta Loja. En el marco de la fiesta de la provincia de Loja, que inicia este 1 de septiembre, el maestro Víctor Ayora Prado presenta su disco Melodías de Loja para el mundo. El Teatro Bolívar de la ciudad de Loja recibirá Melodías de Loja para el Mundo junto al maestro Víctor Enrique Ayora Prado, quien interpretará sus canciones en el piano de cola de más de 100 años, este 6 de septiembre a las 19:30. Entonces ya contiene temitas que no son solamente nacionales, sino tenemos música internacional como valses, boleros, tangos, y música selecta y lógicamente también hay unos pasillos. Ayora considera que la música es para dejar a las nuevas generaciones y seguir manifestando que Loja es la capital musical. Los asistentes a este concierto además tendrán la oportunidad de disfrutar de artistas invitados como de Santiago Herráez, trío Armonía, compuesto por Juanito Ortega, Cristóbal Ávila, segundo Yaguari, una gran artista Sandrita Martínez, y el grupo, el ballet del municipio de Loja. Este evento cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura y el ilustre municipio de Loja. Víctor Enrique Ayora Prado nació en Loja el 9 de enero de 1961. Estudió en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de Loja por invitación del maestro Edgar Palacios. Ha formado varias agrupaciones, es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja y cantautor de himnos para instituciones educativas. Ha escrito y compuesto pasacalles y otros ritmos dedicados a diferentes lugares pertenecientes a la provincia de Loja. Y de Loja nos vamos con información de la región, nos vamos hasta el Perú, porque este 23 y 24 de agosto de este año, en el Centro de Convenciones de la ciudad del Cusco, en Perú, se realizó la 19ª Reunión Técnica Administradora del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña. Este evento fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, conformado por Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, así como varios organismos nacionales e internacionales involucrados en la conservación y gestión de este mamífero sudamericano. Marcelo Pino, representante del Ministerio del Ambiente y punto focal de la vicuña en Ecuador, durante su investigación propuso estrategias de los procesos ejecutados en los convenios. Además, compartió el desarrollo de las actividades que se han realizado en la gestión de la vicuña entre el 2015 y 2017 sobre la conservación de la especie establecida en la legislación emitida por nuestro país. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de capacidades realizado con asesoramiento especializado y asistencia técnica externa, captura del animal con fines de investigación, proyección de beneficios económicos por la comercialización de la fibra de la vicuña. Durante la reunión se logró establecer acuerdos de apoyo en actividades de captura y esquila, siguiendo criterios de bienestar animal, comercialización, mejoramiento de trazabilidad de la fibra, es decir, poder rastrear todo su recorrido desde la obtención del animal hasta la venta del producto final para garantizar su origen legal. También se evaluó los avances de cada país en la implementación del uso de la marca vicuña. Finalmente se realizó la invitación al primer chacu, a esa captura y esquila de vicuña que se efectuará en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo el próximo 6 de septiembre de este año. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Continuamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 11 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Conocer y dibujar el cuerpo humano es la filosofía que la artista plástica quiteña Carla Sánchez, quien se hace llamar Budoka, quien plantea el proyecto denominado Meet and Draw, que se desarrolla en esta ciudad. Ella explica que esta actividad consiste en dibujar modelos desnudos en vivo, algo que según sus años de experiencia fortalece rotundamente la técnica del dibujante. Budoka explica que el taller propone que varios artistas se reúnan alrededor de un desnudo en vivo para graficar su anatomía. La ciencia artística ha demostrado que si se puede dibujar la figura humana, cualquier cosa es más sencilla, agregó. Esto no es nuevo, reveló, pues recordó que en la historia del arte la figura humana era la base para la creación pictórica de las grandes representaciones del artista, que incluso, en ciertos casos extremos, provocó que muchos artistas sacaran cadáveres de sus tumbas para dibujar su anatomía. Un claro ejemplo de cuán importante era dibujar la figura humana con modelos en vivo fueron los trabajos del artista italiano Leonardo da Vinci, quien en sus registros históricos cuenta con centenares de dibujos de cuerpos llenos de anécdotas y leyendas sobre su técnica sui generis. Para la artista budoka, lo fundamental es llevar el dibujo a otro nivel, es decir, que se pueda alcanzar la perfección en el momento de dibujar al ser humano. Por otro lado, si bien no es una escuela permanente, permite desarrollar y apoyar ciertos conocimientos que no se aprenden en la academia. En este creativo taller, los artistas observan durante breves minutos al modelo desnudo. En ese corto espacio de tiempo deben ser capaces de plasmar bocetos que les permitan practicar o tener materia prima para otras obras. Sin embargo, la expectativa que tiene budoka es que los artistas contemplen por varias horas un cuerpo desnudo y lo dibujen lo mejor posible. Hasta ahora, los talleres que se han realizado en la ciudad han tenido gran acogida, principalmente en estudiantes y extranjeros, quienes han pedido que el curso se mantenga abierto permanentemente. Si bien está abierta a la ciudadanía en general, es necesario que los interesados tengan cierta experiencia en el manejo del dibujo. Budoka señaló que los modelos desnudos que han posado hasta ahora han sido cuencanos y que únicamente en el taller que se desarrolla el día de hoy habrá un quiteño que será el centro de los artistas. La artista plástica dijo que la mayoría de modelos son actores, bailarines y gente de teatro que entiende que es una cuestión únicamente de arte. Por el momento han podido financiar la presencia de los modelos gracias a la contribución de $5 que los asistentes realizan antes de ingresar al taller. Con esto se pagan los $10 por hora que el modelo cobra por su labor. Budoka espera contar con sesiones largas de dibujo de por lo menos 3 horas de duración para conocer la calidad de los creadores. Su idea nació en Quito, ciudad en la que estos encuentros se realizan frecuentemente. Además de Meet and Draw, la artista tiene experiencia en la creación de grafitis y cómics con proyectos que están en desarrollo. Información tomada de diario El Tiempo de Cuenca. Siete de la mañana con 17 minutos. Seguimos en nuestro recorrido en Zona Cultura y les hacemos la cordial invitación para que ustedes, a partir de las 7:30, marquen al 2229-66 y hagan llegar la información cultural a este programa de Zona Cultura, que se transmite a través de 100.9 y 940 AM. Todas las personas tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones que nos toca vivir, ya sea por cambios sentimentales, económicos y en algunas ocasiones físicos. Pero todo se resume en las nuevas posibilidades que tenemos de vivir y en la actitud que tenemos, que nos proponemos grandes retos, como es el caso de los competidores en las Paralimpiadas. Más detalles les contamos en la siguiente nota. Ya no hay barreras para discapacidad. Hoy en día tenemos la oportunidad de competir, de ser deportistas. No hay una barrera. Simplemente la barrera se pone la persona que no quiera hacer deporte. Esa se pone la barrera. Estas son las palabras del entrenador Fernando Espinosa, quien lleva más de 22 años de entrenador y 5 años de estos dedicado a personas con discapacidad. Él nos cuenta un poco sobre esta trayectoria. Bueno, llevamos varios años con estos chicos. Apenas se formó la Federación Paralímpica, los chicos han venido compitiendo. De hecho, ya tenemos vicecampeones mundiales, tenemos una gran trayectoria con estos chicos. Aquí el problema es el apoyo que les dan por los costos. El costo de una bicicleta fluctúa entre los $3,000 y $5,000. Esta actividad se desarrolla todos los días de lunes a viernes desde las 7:15 hasta las 9:30 de la mañana en la Cruz del Papa, ubicado en el Parque de la Carolina. Esta actividad es totalmente gratuita y está abierta a todas las personas con discapacidad que deseen desarrollar una carrera deportiva. Fernando nos cuenta que, como toda actividad deportiva en el país, esta también presenta dificultades económicas. pertenecemos a la Federación con personas con discapacidad física. Entonces, ellos son los que nos apoyan en cuanto a la logística a nivel interno para competencias internas. Pero, lastimosamente, afuera los costos son ya muy altos y ya depende de que pongan una buena marca para poder viajar y estar incluyendo en competencias internacionales. En la provincia de Bolívar, este 16 de septiembre se llevará a cabo Open International, en donde nos visitarán varios países. Este escenario servirá para que nuestros representantes implanten sus marcas y se perfilen a la competencia internacional de las Paralimpiadas 2020. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. En la casa. Y nos quedamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde hoy en esta institución se disfrutará de varias joyas cinematográficas portuguesas, una muestra que presenta la cultura de Portugal desde una mirada poco difundida. La segunda semana de cine portugués inicia desde esta noche hasta el próximo 3 de septiembre en la Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella. El encuentro es producido y programado por Vaivén Asociación Cinematográfica con sede en Buenos Aires, Quito y Lisboa. Tomás Astudillo, programador del festival, en entrevista con Gabriel Caicedo, cuenta que la iniciativa busca reforzar el tráfico cultural desde el cine, al tiempo de ofrecer elementos interculturales. Sí, yo creo que justamente la parte donde en la exhibición de cine y la importancia de crear una muestra que es parecida a un festival es que permite el diálogo con el espectador. Es decir, que lo que se evita sobre todo es que las películas se pierdan en la producción y no lleguen a las pantallas. Cuando llegan a las pantallas, dentro además de un contexto como es una semana de cine, como es una muestra, hace que el público, y por eso es lo más importante, ¿no?, el público que dialogue con las películas, que converse, que se creen espacios de diálogo. Creo que ahí la interculturalidad tiene mucho que ver. Pero la muestra va más allá del séptimo arte. Tome papel y lápiz, que Pedro Orellana, otro de los organizadores, nos cuenta lo que podrá encontrar en esta semana. Y tenemos proyecciones todos los días. Tenemos John From, que es una película muy especial que queremos mucho y hemos querido mucho mostrarla en la primera noche de la semana. Y después de eso tenemos un evento de inauguración en la estación con un concierto de fado portugués a cargo de María Tejada. Y el resto de días tenemos proyecciones hasta el día domingo a las 15 horas y son tres películas de aproximadamente 2 horas cada una. El festival se inaugura hoy a las 8 de la noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco con el film John From de João Nicolau. Durante estos días en Ecuador se presentarán 10 películas del panorama fílmico de Portugal. Una de las novedades de esta edición será aquí en Lisboa. El film surge a partir del reconocido Festival de Cine Indie Lisboa, que le propuso a distintos y premiados realizadores del mundo dirigir un cortometraje sobre la ciudad. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23. Juliana Espinosa da su primer paso en la literatura con la novela Las manos de Alondra y lo hace bajo el sello editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La novela Las manos de Alondra de la escritora Juliana Espinosa se presentará el viernes 1 de septiembre en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche, obra que es publicada bajo la colección La Casa Nueva. En este libro, Alondra es una niña que tras la muerte de su madre decide borrar todo recuerdo de su mente. Necesita avanzar en la vida, pero el dolor la retiene. 15 años después, tras celebrar su cumpleaños y en una lucha por encontrarse consigo misma, de manera repentina se revive el duelo no sanado. ¿Cuál es el mensaje de la obra? Escuchemos a su autora, la escritora Juliana Espinosa. Hay bastantes temas, pero el más importante creo que es la valentía de pararnos frente a las adversidades que se nos presentan, ¿no? Quizás no está en nuestras manos temas circunstanciales como la muerte, las enfermedades, el clima, pero realmente es nuestra actitud la que cuenta hacia la vida, lo que tomemos. Entonces sí, es un libro que habla bastante de la resiliencia. Julián Espinosa se ha desempeñado como periodista y comunicadora. Esta es su primera experiencia en la literatura. Para ella, el ejercicio de la escritura inicia con la fluidez de las ideas. Creo que es importante dejar fluir, porque si nos ponemos quizá algún límite, algo establecido, no va por ahí. Lo importante es dejar que fluya, y ya después, cuando el manuscrito ya esté listo, por ahí quizá recortarle una parte, un párrafo, modificarle. Pero lo más importante es escribir, dejar que la pluma se vaya de largo y el papel corra. Según señala su autora, los libros tienen el poder de adentrarnos hacia la esencia, permitiendo el surgimiento de nuestras capacidades innatas. Es imposible que el lector, después de leer esta novela, vuelva a ser el mismo. La obra Las manos de Alondra será presentado al público este viernes 1 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es libre. Así que tenemos esta cita con la literatura este viernes. No se olvide de asistir, que el evento se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las personas que quieren seguir la señal de Zona de Cultura, todo el Ecuador y en el mundo, les recordamos que las páginas son www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. En este momento nos trasladamos hasta el litoral ecuatoriano para contarles que septiembre viene cargado de 10 días de teatro para Manabí. Todo iniciará con un gran pregón. Este evento es considerado el festival teatral más tradicional del Ecuador, ya que se lo ha realizado hace 30 años. En este festival contaremos con la presencia de importantes grupos y compañías internacionales y nacionales. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura de Manabí, nos da los horarios en los cuales pueden asistir a estas presentaciones teatrales. Son una o dos funciones diarias, en la mañana para los colegios en Manta, en el Centro de Artes de la Trinchera, para colegios, para escuelas, y las funciones estelares, que son todos los días a las 8 de la noche, tanto en Manta como en Puerto Viejo, solo son dos días, pero todos los días son en Manta. Comienza con un pregón artístico, se da inicio el festival, es ya costumbre, por algunas calles de Manta, y que terminan en este caso en el Centro de Artes La Trinchera. La idea de este festival, según Fidel Intriago, es que la ciudadanía se integre completamente en estas actividades culturales, aunque realmente siempre han sido bien recibidas. También Zona Cultura habla con Nixon García, director internacional de Teatro de Manta, quien comparte cómo nació la iniciativa de este festival. El Festival Internacional de Teatro nació en 1988, cuando La Trinchera apenas tenía 5 años de vida artística, que justamente ahora cumplimos 35 años de vida teatral. Entonces, fue una iniciativa porque queríamos desarrollar y aportar al surgimiento del teatro en Manta, crear un público, convocar a agrupaciones nacionales e internacionales. Es una actividad histórica, como lo mencionan estos dos voceros de la cultura. Pero para motivarlos un poquito más, para que asistan, Nixon García nos detalla quiénes se presentarán. Agrupaciones emblemáticas del teatro latinoamericano, sobre todo, como Yuyascani del Perú, el Teatro de los Andes de Bolivia, Grupo de la Tierra de Ecuador, la Rana Sabia de Ecuador, y también estarán con nosotros agrupaciones de gran nivel como la Compañía de Roa, Pagamos de Francia, Tato Villanueva de Argentina, VB Ingeniería Teatral de Colombia, Contra el Viento también de Ecuador, Son Escena también de Ecuador. Las noches de Manta están llenas de teatro. Todos estamos invitados a aprovechar esta gran iniciativa. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura.

Pero las actividades no concluyeron con los vacacionales. Cabe señalar que esta dirección también tuvo una agenda de eventos por el programa La Cultura Vive, Viva la Casa, con el cual se festejó los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La última actividad de este mes es el taller de dramaturgia que se desarrolla en esta semana con la participación de Julieta Reyes. Tuvimos alrededor de 700 niños y jóvenes participando en los talleres, que concluyeron con actos demostrativos, ¿no? Presentaciones de los chicos de música en piano, guitarra, violín, canto, en danza tradicional, ritmos latinoamericanos, ritmos tropicales, hip hop, ritmos urbanos, modelado en plastilina, pintura, aeromodelismo, modelismo naval, ballet, en fin, fueron 22 cursos, como digo, que concluyeron exitosamente. Este taller ha dado inicio el pasado 28 de agosto y se extenderá por una semana. Aquí los participantes conocerán cómo hacer un guión teatral, escribir diálogos y monólogos, análisis de textos, metodología de una dramaturgia de actor, entre otros temas más. En Quito. 7:35 y el patrimonio dancístico y musical del Ecuador se fortalece junto a la Compañía de Danzas Tradicionales y Populares del Ecuador, Quitus, quienes este 9 de agosto celebran sus 22 años con el evento Cuarto Patrimonio denominado Quitus en la Diversidad. Quitus, la Compañía de Danzas Tradicionales y Populares del Ecuador, en el marco de la celebración de sus 22 años de vida artística y la promoción del proyecto Difusión de los Patrimonios Dancísticos y Musicales del Ecuador, presentan el cuarto patrimonio denominado Quitus, Danza en la Diversidad, en la cual proponen una muestra coreográfica cuya selección de bailes y danzas recogen lo más valioso de las culturas indígenas y mestizas del país. El programa consta de dos partes. La primera estará a cargo de la juventud y la segunda por la presentación oficial del grupo Quitus de adultos, según lo dio a conocer su director Edwin Caizapán. La primera parte es de Quitus, que cumple los 22 años, de los jóvenes que presentan nuevos trabajos de lo que se refiere a Imbabura, a Chimborazo, Saraguro y a Manaví, que son cuatro trabajos, cuatro cuadros distintos. Y en la segunda parte, que es el lanzamiento del grupo de adultos, que van a presentar un trabajo de música mestiza, criolla, de inicios de la República aproximadamente, que van a estar acompañados con la agrupación musical Malqui y el acompañamiento de Doña Meche. Caizapanta comentó a Zona Cultura que como grupo de danza han aportado de forma significativa al país. Y recreaciones de las diferentes danzas ancestrales, festivas también de lo que es del Ecuador. En ese sentido, nos sentimos bastante contentos por poder aportar de esa manera a la danza ecuatoriana. Quitus, en esta muestra, contará con el acompañamiento de la agrupación musical Kaiki y Doña Meche, la cuenta cuentos de producción Quituca. El Teatro México será el escenario para festejar los 22 años del grupo de danza Quitus con la muestra de trabajos coreográficos mestizos originales y de estreno, como El Pasillo, Aire Típico, Pasacalle, Albazo y Capisca, a partir de las 19:30. Y desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM, les extendemos un gran abrazo a este grupo Quitus en sus 22 años de existencia. Y vamos con más información. Venga y conecte su cuerpo con Hilos del Alma, actividad que llega para fomentar su creatividad. ¿Aún no tienes planes para este fin de semana? Pues el día de hoy te traemos una propuesta para que pongas en práctica tus habilidades e imaginación. Este 2 y 3 de septiembre, el Parque La Carolina será el protagonista para la realización del tercer taller de mandalas tejidas, Hilos del Alma. Mariela Carmona es la facilitadora del evento, quien ha estado dentro del campo espiritual desde hace 10 años en su natal Venezuela, y ahora llega a Quito para entregarnos una experiencia ancestral única. ¿Cómo ayuda esta actividad a las personas? Pues el recurso principal y de atención dentro de esta actividad es el desarrollo y la construcción de este mandala. La manera como lo ayuda es a aquietar su mente, a concentrar su atención en el momento presente. El curso ofrece a nivel de oportunidades personales la capacidad de conectar con sus estados actuales, estados emocionales y estados mentales. Otra de las cosas que ofrece es la posibilidad de trascender las limitaciones. También la oportunidad de relacionarte contigo y relacionarte con otros, de interactuar. La ubicación exacta es en la laguna del Parque La Carolina. Anímese y participe en este hermoso taller que hará que su cuerpo y alma se conecten. Y si piensa que debe tener conocimiento previo, pues no se desanime, ya que usted no necesita saber tejer para participar en el taller. Los cupos son limitados, así que no se quede fuera. Puede contactarse al 098-41-10-590, 098-41-10-590, directamente con Mariel, o buscarla en Facebook e Instagram como Marielba Arte Holístico. Todos son bienvenidos. Jessica Sánchez, Zona Cultura. Seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos. No tienes que ser un genio o un empresario para tener éxito. Todo lo que necesitas es tener un sueño, como lo hacen los abuelitos de Quito a través del programa digno de nuestros adultos mayores. En la siguiente nota les contamos de qué se trata. El día de ayer, en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Quito, se llevó a cabo el lanzamiento del primer catálogo de productos y servicios de los adultos mayores. Como parte del eje productivo del Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor que lleva adelante el Patronato San José del municipio de Quito. Cada uno de los emprendimientos que los abuelitos desarrollan son publicados en el catálogo que está en versión digital e impresa y contará con más de 70 iniciativas en gastronomía, artesanía, costuras, manualidades, pinturas y música. A la ceremonia acudió el alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, comentando que proyectos como Trabajo Digno son muy importantes emprenderlos, con el objetivo que los adultos mayores se sientan productivos, llenos de energía y sueños. Por eso creamos el programa Trabajo Digno para nuestros mayores, fomentando el emprendimiento en las personas de la tercera edad. Y ahora estamos lanzando este catálogo de productos y servicios del programa Trabajo Digno para nuestros mayores. Estos son los 70 emprendimientos que han sido seleccionados en virtud de varias características positivas de los mismos, pero hay muchos más que se han puesto en marcha durante los últimos meses gracias al programa Trabajo Digno para nuestros mayores. Los adultos mayores fueron capacitados en temas de contabilidad, finanzas y marketing gracias a un convenio de cooperación entre el Patronato San José y la Universidad Andina Simón Bolívar. Se graduaron y recibieron un certificado por el taller. ¿Te imaginas unas ricas humitas, una fritadita o un delicioso dulce de leche? No olvides que estos manjares lo puedes comprar por medio del catálogo virtual. Solo debes entrar a la página web www.patronatoquito.gov.es para degustar estas delicias. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y bueno, vamos a continuar con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 43 minutos. Les recordamos, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Nos quedamos en la ciudad de Quito para contarles que el Mercado Santa Clara, el pasado lunes 28 de agosto, organizó una minga con todo el personal para realizar la limpieza y algunas adecuaciones. Acompáñenos a conocer. A la tradicional minga se le conoce como un trabajo colectivo con el fin de bienestar recíproco. El pasado lunes 28 de agosto, el Mercado Santa Ana realizó una minga con la autogestión de los comerciantes y el apoyo de la Agencia Distrital del Comercio. Las mingas en este lugar se hacen cada 6 meses. Los principales puntos de esta minga fueron organizar y retirar objetos que no se ocupan, limpiar y desinfectar las instalaciones y cambiar las bandejas y los estantes de madera de cada uno de los puestos. También se contempla la creación de un patio de comidas en el segundo piso de abastos para la comodidad de sus clientes. Pude notar las recientes mejoras, la variedad de delicias y la movilidad de los vendedores. Me llamó la atención uno de los varios puestos de medicina alternativa. Aquí la religión católica convive con las curas ancestrales. Varios clientes del mercado acuden diariamente en búsqueda de medicinas naturales. Dentro del mercado Santa Clara se hacen limpiezas para curar el espanto. Según la creencia popular, el espanto es la manifestación de una serie de malestares que no tienen cura en la medicina tradicional y se manifiesta a menudo en los niños pequeños. Las personas también acuden a comprar insumos como velas, jabones, amuletos, pero lo que más buscan son plantas medicinales. Alexandra Zambache, presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado, nos explica que las hierbas amargas y las hierbas dulces tienen diferentes fines curativos. Por ejemplo, para el despojo, limpieza, tenemos las hierbas amargas, que incluye la ruda, la ortiga, la santa maría, marco, saúco, chílica. En cambio, las dulces son las hierbas que tienen aroma dulce, como el cedrón, la hierba luisa, manzanilla, menta, albahaca dulce, e inclusive le aumentamos especies, canela, clavo, pimienta. Hay personas que hasta ponen flores. Ese de vuelta es energizante, le quita el estrés, le relaja. El mercado de Santa Clara espera que usted acuda a degustar y maravillarse con los diferentes productos que ofrece, conservando la tradición de atender con alegría a sus caseritos. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. De la mañana con 46 minutos, 7:46, seguimos con más información en Zona Cultura, a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada. Recuerde que usted también nos puede mirar y escuchar en www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Cada 15 días vuelve el jazz a Guápulo. Estas sesiones de música ya se han vuelto un clásico de Ananqué. Cocina guapuleña, una pizzería ubicada en este barrio emblemático de Quito. Todo empezó hace más de un año en el Ananqué de la Mariscal. Ramiro Olasegui, guitarrista, propuso al dueño de Ananqué, José Barrera, la idea de hacer festivales de jazz. Así lo hicieron y viendo la acogida de la gente, se idearon para hacer estas sesiones cada 15 días. Con Ramiro como guitarrista de planta, acompañado por músicos de diversas bandas. José Barrera, propietario de Ananqué, nos cuenta que la mayoría de sesiones de jazz han sido con músicos ecuatorianos, para apoyar a la escena independiente nacional. Por Ananqué han pasado músicos célebres del jazz en Ecuador, como Cayo Iturralde o el percusionista Fidel Minda. También han sido invitados varios músicos internacionales. Han tocado gente de Estados Unidos, gente de Argentina, de Colombia, sobre todo para las personas que hacen jazz, ya que aquí realmente no hay como mucho apoyo a la gente que hace jazz. Entonces Ramiro Lasiregui, que es como digamos el coproductor y músico, él está fascinado con el público y con todo lo que pasa cada 15 días ahí en el Ananqué. Esta vez se presenta un gran trío conformado por Ramiro Lasiregui en la guitarra, Cayo Iturralde en el bajo y Raúl Molina en la batería. Por tercer año consecutivo, Ananqué Comida Guapuleña fue reconocida con el certificado de excelencia de TripAdvisor, una plataforma mundial que proporciona reseñas de contenido relacionados con viajes, en donde los turistas califican los establecimientos que visitan. TripAdvisor reconoce un certificado de excelencia por tener altos puntajes, digamos. Este año nos gustó mucho, que es el tercer año consecutivo. No hay muchos lugares que tengan así todos los años consecutivos, y bueno, estamos también contentos por eso, y solo eso nos inspira a seguir la misma línea de calidad, de compromiso con nuestros clientes. La sesión Guapulo Jazz Nights de hoy, 30 de agosto, tiene un cover de $5 a las 9 de la noche en el Ananqué, ubicado en Camino de Orellana 781. Puede hacer reservaciones al 255-1421, así que no se lo pierda. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. ¿Y qué le ha parecido esa propuesta? Seguramente usted ya lo está apuntando para darse cita esta noche en Guápulo y escuchar algo de jazz en esta parte de la ciudad. Y de Guápulo nos trasladamos hasta Cotocollao, porque allá, con un bolero, van a recordar los 75 años de magia de Perla Rosa Calaña, difunta hermana de Humberto Calaña, propietario del Teatro Perla. El Teatro Perla, fundado por Humberto Calaña, teatrero cubano que lleva 22 años radicando en el país, tuvo la iniciativa de crear este centro de entretenimiento por dos grandes razones. Una de ellas es presentar la experiencia que vivió en Cuba, donde tener un teatro en el barrio era algo fundamental, por lo cual abrió un centro en Quito, principalmente en la zona norte, en el sector Vaca de Castro, hace 3 años, y en febrero del presente año se trasladó a Cotocollao. Se toman estos lugares para descentralizar la propuesta artística que se vive en la capital. Otro motivo para la creación del Teatro Perla nos lo comenta Giovanna Valdivieso, productora del lugar. La motivación para él de abrir el teatro pues fue justamente la razón un poco de este evento que vamos a tener esta semana, que es su hermana. Por eso este teatro se llama completo, o sea, le decimos Perla Teatro, pero se llama Perla Rosa Calaña, que es el nombre de su hermana. ¿Por qué su hermana? Porque su hermana, la hermana de Humberto, fue para él como un referente y un apoyo bien importante en todo lo que fue su carrera como artista, su formación allá en Cuba. Y también él nos contaba pues que Perla, ella tuvo la suerte pues de casarse con un diplomático, y ella financiaba, lo que es más, a muchos grupos artísticos de allá de Cuba en sus inicios. Con esta motivación tan acercada a él, se abre espacio a un homenaje, ya que su hermana estaría cumpliendo 75 años este miércoles 30 de agosto, y para recordarla a ella y a su país, se ofrecerá una noche de boleros con la presentación del dúo Santino, quienes ofrecerán un recital íntimo acústico. El evento es a partir de las 8 de la noche y tanto como vecinos como público externo están cordialmente invitados. Su precio es de tan solo $5. Así que acude este miércoles y tenga un reencuentro con la música. El teatro está ubicado en las calles Aurelio Espinosa Polit, entre Avenida de la Prensa y Pedro Muñiz. Maribel Ochoa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos, 7 y 52. Nos vamos a ir a compartir con ustedes algo internacional. En los siguientes minutos, gracias a Euronews, les contamos de Almaty, una localidad de Europa Oriental que le apuesta al turismo verde. Rodeada de impresionantes montañas, Almaty es la joya verde de Kazajistán. Cultura, deporte y aventura la han convertido en el mayor centro turístico del país. En el resort de Shimbulak, este año se celebró un debate sobre el desarrollo del turismo de montaña en Kazajistán durante el Festival Internacional de Deportes de Montaña, en el que también hubo actividades deportivas y competiciones. En nuestros proyectos, el entorno ecológico es lo más importante. Asimismo, tenemos en cuenta el bienestar para los locales y los turistas. Por eso invertimos mucho en infraestructuras e invitamos a los mejores expertos a que vengan y compartan sus conocimientos. En el evento se expusieron las nuevas tendencias en infraestructuras, principalmente en las estaciones de esquí. Pero ¿cómo lograr un equilibrio entre impulsar el mercado del turismo y mantener los estándares internacionales en la preservación del medio ambiente? La idea en un proyecto sobre medio ambiente es hacer un diagnóstico de campo, estudiar la flora y fauna, y luego adaptar el proyecto que habíamos planeado al sistema ECO, intentando limitar o incluso anular su impacto en el medio ambiente. Hacemos lo mismo para todos los temas ecológicos, como entre otros el ruido de la contaminación. Este año la competición de bicicleta de montaña reunió a 43 participantes de diferentes regiones en el Valle del Medeo. Eventos como este hacen que los deportes extremos sean más asequibles y accesibles. El campeón nacional de Almaty conoce el potencial de la zona para atraer a los amantes de la aventura. La bicicleta de montaña se ha desarrollado rápidamente y cada año, cuando asisto a las competiciones, siento que el nivel es mayor. Nuestra república cuenta con todos los criterios necesarios para el ciclismo de montaña y para cualquier otro deporte al aire libre. Almaty ha establecido una estrategia para el desarrollo de su industria turística de aquí a 2023. Su objetivo, convertirse en un punto de destino de referencia en el centro de Asia. Agenda cultural. Mañana con 55 minutos, 7:55, tiempo para que usted agarre su papel y lápiz, porque enseguida le compartimos muchas actividades a las que usted puede darse cita. Así es, precisamente arrancamos con algo de música. Vamos a hablarle sobre un concierto de Fado, que es un evento de inauguración de la segunda semana de cine portugués, con la presentación de María Tejada, acompañada en la guitarra por Donald Regnier y Horacio Valdivieso. Esto será una noche espectacular y se llevará a cabo hoy, miércoles 30 de agosto, a partir de las 10 de la noche, en el bar La Estación Quito, ubicado en las calles Diego de Almagro y Francisco Andrade Marín. Si le interesa, puede comunicarse al número 2906-127 para hacer su reservación. De igual manera, la entrada es de $10. La Fundación Ecuatoriana Equidad tiene preparado para usted una tarde al descubierto, donde se brindará una charla sin tapujos acerca del movimiento LGBTI en el país. Acércate con amigos a conocer más acerca del tema. El evento será este 30 de agosto a las 5 de la tarde en la fundación, que se encuentra ubicada en la calle 6 de diciembre y Lizardo García. No tiene ningún costo. Y para mañana 31 de agosto, el Patio de la Rúpol invita a usted a la 28ª edición de recitales que se ofrecen en este lugar. Para esa noche estará llena de música, estará presente en escena María José Medina en soprano, al violinista Alejandro Jiménez y al pianista Tadeo Gangotena, quienes en su repertorio ofrecerán música de compositores ecuatorianos como son Luis Humberto Salgado, Gerardo Guevara, Enrique Espín Yepes y Carlos Amable Ortiz. Así que puede asistir y deleitar su oído con música de nuestro país. La entrada será su aporte voluntario a este patio de la Rupo, que se encuentra ubicado en la calle Veracruz y Avenida América, al norte de la ciudad. Y el ciclo de Cine 28 ofrece arte en general, como son documentales, películas, música, series, todos los jueves a partir de las 7:30. Asiste y conoce más acerca del séptimo arte organizado y trate de ubicar las calles Zamora y Brasil. Ahí le espera pues Cine 28 y la entrada es gratuita. Algo para el fin de semana también tenemos aquí, por ejemplo, Surf Festival tercera edición ofrece un foro para conocer más acerca de las culturas urbanas de la capital, el cual se realizará este 31 de agosto en el Centro Cultural Factory, ubicado en la avenida Pedro Vicente Maldonado. Aquí podrá conocer la historia del rock, el reggae y el rap. Y para los días 1 y 2 de septiembre se tiene previsto la presentación de algunas bandas como son No Toque, Resistencia, Alma Rasta, La Siembra, Mugre Sur y Dilingo Libre, esto en la Plaza Quitumbe. La entrada es gratuita.

Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, amigos, antes de dar paso a nuestros invitados, queremos mandar un saludo a Víctor Ayora, quien nos escucha desde Loja, imagino. Él está pendiente de nuestra señal a través de la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Las personas de aquí en Pichincha, recuerde, 100.9 FM y 940 AM. Vamos rápidamente a presentarles a nuestros invitados. Estamos junto a Fernando Candioto, facilitador de Metafísica, quien sostiene el magazine mensual de la Metafísica en Buenos Aires y el programa radial Metafísica, El Arte de Ser Feliz, en Radio Mantra FM, y también a Mauro Vitali, también nos acompaña de igual forma de Argentina. Ellos van a impartir una serie de conferencias gratuitas de la enseñanza metafísica en Quito los días jueves 31 de agosto, viernes 1 y sábado 2 de septiembre en el Hotel Casa Colping. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Darío y Laura, encantado de estar con ustedes en Radio Cultura. Buenos días, Darío y Laura. Bueno, muchas gracias por este espacio y por invitarnos. Gracias. Bueno, hoy vamos a acercarnos un poco al mundo de la metafísica y partamos primero qué es la metafísica para luego ir ampliando el tema. ¿Cómo no? La metafísica, por definición, es el estudio de todo lo que va más allá de lo físico, de lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, como por ejemplo los pensamientos, los sentimientos. Y específicamente en metafísica, lo primero que uno aprende es que la mente es creadora y todo lo que nosotros pensamos y sentimos lo atraemos a nuestra vida. Entonces, la metafísica te da las herramientas para que comiences a aprender a utilizar conscientemente ese poder para producir en tu vida prosperidad, salud, solución a los problemas que se presentan en la vida diaria, transformando nuestra conciencia de negativo a positivo. Ahora, ¿cómo convertimos eso, lo negativo, en positivo a través de la metafísica? En positivo. A través del pensamiento, el sentimiento y la palabra lo podemos lograr. Lo primero que hay que hacer es, a través de la negación, borrar, sacar de nuestra mente, de nuestro inconsciente, los patrones de pensamiento negativo que nos están limitando, como por ejemplo el no puedo, no soy capaz, me falta inteligencia, soy pobre. Pensar de esta manera nos limita económicamente, nos limita en cuanto a nuestra salud o a lo que deseamos o pensamos que podemos conseguir. La forma de utilizar la negación es la siguiente: cada vez que pienses o te des cuenta que estás creyendo que no puedes, que tienes temor de hacer algo, a ese temor, a ese sentimiento de incapacidad, le vas a decir: no lo acepto, le quito poder. Es una manera de ir borrando, por medio de la negación de nuestro inconsciente, esos patrones negativos. Esos patrones negativos hay que reemplazarlos por patrones positivos, como a través de la afirmación. Por ejemplo, afirmando o decretando: yo sí puedo, yo soy capaz, yo soy inteligente. Esto no solamente lo podemos usar para liberarnos, digamos, de limitaciones psicológicas. Incluso esto funciona a nivel físico. Por ejemplo, si necesitamos prosperidad, necesitamos atraer trabajo, abundancia económica, podemos usar la negación y la afirmación. Cuando te digan, cuando pienses que no tenés dinero, o si estés escuchando o leyendo en medios de comunicación masivos que hay crisis, que no hay trabajo, que no hay dinero, a eso le vas a decir: no lo acepto, le quito poder. ¿Por qué? Porque si no, se te graba en el inconsciente. Y lo que se graba en el inconsciente lo reproduce en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro mundo. ¿Pero entonces, no nos volvemos negativos ante una realidad? Repíteme la pregunta. Si esta realidad, de alguna forma, okay, no la tomo en cuenta, ¿eso quiere decir que de alguna forma no le estoy dando importancia? Es que la realidad la construimos nosotros. Estamos acostumbrados a pensar que las cosas suceden por casualidad, por mala suerte o por factores externos que nos deberían limitar. Y en realidad, lo que sucede en nuestro mundo, lo que nos rodea, es el reflejo del contenido de nuestra conciencia. Nosotros podemos liberarnos de esas situaciones que llamamos la realidad y transformar esa realidad actuando sobre ella a través del poder del pensamiento, del sentimiento, de la palabra y la acción. De alguna forma, la metafísica, usted nos dice que tiene un poder de o más bien es el arte de ser feliz. ¿No se está metiendo a otras competencias de otras, como la psicología, por ejemplo? Es que la metafísica es la madre, te voy a decir, de todas las filosofías, de todas las religiones y de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque tiene el campo de estudio de la metafísica es el ser, Dios y las causas primeras del conocimiento. Entonces, la metafísica tiene un punto en el que coincide con todas las religiones, con todas las filosofías y con todas las ciencias. Lo que en metafísica, o lo que en la filosofía llama el ser, no es diferente de aquello que la religión llama Dios y aquello que la ciencia llama las causas primeras de todas las ciencias. Por lo tanto, siempre que uno estudia la metafísica va a abordar temas que son comunes, indudablemente, por supuesto, a la psicología, ¿sí? Porque indudablemente la metafísica, como el estudio de todo lo que va más allá de lo físico, parte de su campo de estudio tiene que ver con la psiquis humana, con la mente y con las emociones de la humanidad, aunque la metafísica no se limita a esos aspectos, sino que va a aspectos que trascienden la psicología humana, como aquello que de alguna manera, a falta de mayor conocimiento, llamamos el alma o el espíritu, el ámbito de lo espiritual. Se dice que el amor es parte fundamental del ser humano. Eso es lo que nos ayuda, nos motiva a ser más propositivos. ¿Qué hace falta para que esto se convierta en algo cultural dentro de la sociedad? A veces deberíamos plantearnos qué es lo que entendemos por amor. Hay un maestro, un sabio, que en un pequeño libro que se llama A los pies del maestro expone lo siguiente como el amor. Dice que el amor tiene dos aspectos. El primero de ellos es no hacerle daño a nadie. Cuando hablamos de no hacerle daño a otra persona, no se limita ese daño a un daño físico, como golpear o insultar a otra persona, o sea que la persona recibe el insulto conscientemente. Aún un pensamiento negativo o una emoción discordante hacia otra persona genera daño, aunque uno no lo vea. Los pensamientos y los sentimientos son cosas. Y cuando pensamos mal de otras personas, le estamos lanzando algo de esa energía. Entonces, el primer aspecto del amor es no hacerle daño a nadie. El segundo aspecto del amor es aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para ayudar, para servir a los demás. Generalmente, los seres humanos asociamos el amor a la relación con la pareja, con los hijos, y no deberíamos limitarlo tanto, podríamos ampliar un poquito esa idea de lo que es el amor. Y también sucede que muchas veces mezclamos lo que es el amor con sentimientos egoístas, como por ejemplo, bueno, te amo mientras me ames, si no me amas, entonces no te amo. Te doy esto o te ayudo si me lo agradeces, pero si no me lo agradeces, me ofendo y me enojo contigo. Entonces, cuando estamos dando algo y esperamos a cambio recibir, sea materialmente objetos o aunque sea una expresión de la otra persona, no es un amor completamente puro. Dentro de ese amor hay intereses egoístas y podríamos decir casi que estamos comerciando, ¿no? Te doy algo, me das a cambio. Por eso cuando me hiciste esta pregunta acerca del amor, te respondí con esta idea de que el amor tiene que ver con no hacerle daño a nadie y, por otro lado, aprovechar todas las oportunidades de ayudar a otros. Y ese ayudar o servir a otros es sin esperar nada a cambio. Esto es algo que podríamos definir como amor. Un adagio popular que lo tenemos quizá la mayor parte de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, dar algo sin pedir nada a cambio. Exactamente, o hacer el bien sin mirar a quién. Son todos adagios populares muy sabios, sin lugar a dudas. Ahora ustedes van a desarrollar un taller acá en Quito, van a hablar sobre la metafísica, el arte de ser feliz. ¿Cuál será el objetivo de llevar esta conferencia aquí en nuestro país? El objetivo general de la metafísica es conseguir que la gente deje de sufrir y consiga la tan ansiada felicidad. Los seres humanos sufrimos por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de las leyes, de que hay leyes, principios, podríamos decir, universales que mantienen un orden en el cosmos. Cuando digo principios universales, me refiero a leyes tan cósmicas como la ley de gravedad, que se cumple siempre. Entonces, hay leyes como, por ejemplo, la que te mencionaba al comienzo, que todo lo que nosotros pensamos y sentimos se manifiesta. Otras leyes como aquello de que le hacemos a los demás, la vida nos lo devuelve. Esto es ley de causa y efecto, que desde el punto de vista material es acción y reacción. El desconocimiento de estas leyes es lo que hace que muchos seres humanos vivamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Creemos que podemos robar, que podemos engañar, que podemos mentir. Es cierto que temporalmente o aparentemente podemos realizar estas actividades y no ser descubiertos, pero en realidad todo eso que estamos haciendo en alguna manera se va a revertir en nuestra vida, y así como hemos engañado, nos van a engañar. Así como hemos robado, nos van a robar. Hacer conciencia de estas leyes conduce que el ser humano comience a cambiar su conducta, su manera de actuar, su manera de pensar. Hacerse consciente de que nosotros estamos en capacidad de transformar la realidad, que no tenemos por qué ser la botella que está en el mar en medio de una tormenta y que las olas la llevan de un lado a otro. Pensar que vivimos, como decimos a veces vulgarmente, en la ley de la selva. No existe tal cosa. Hay un orden. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un porqué. Es el efecto de causas que hemos sembrado en el pasado, y lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos pensando y hablando, son causas que se van a manifestar en un futuro, que puede ser inmediato o lejano. Si queremos que nuestra vida cambie, que nuestro presente se transforme, entonces generemos causas para que eso ocurra, para que esa transformación suceda. No nos sintamos tristes, apenados, o pensemos que tenemos que sencillamente bajar la cabeza y aceptar lo malo que nos está pasando en la vida. Nosotros estamos en la capacidad de transformar nuestro mundo a través del poder del pensamiento, a través de la oración, también a través del servicio. Como decíamos anteriormente, amando a los demás sin esperar nada a cambio, generamos causas positivas para que los demás también actúen de esa misma manera con nosotros. ¿Qué metodología utilizarán ustedes? Las actividades de metafísica son teórico-prácticas, donde durante una hora aproximada, que duran las charlas, o hora y media, se comunica una información teórica, y a través de decretos, afirmaciones, meditaciones, visualizaciones, la gente va poniendo en práctica lo que se está estudiando para que luego en su vida diaria sepan cómo aplicar toda esta instrucción. Mauro, quisiéramos, para ir finalizando, que nos comente cómo les ha ido a ustedes en las anteriores visitas que han tenido acá en nuestro país y que fundamentalmente han tratado ya este tema de la metafísica, el arte de ser feliz. Bueno, Laura, te comento que la semana pasada estuvimos en la ciudad de Guayaquil con un lleno total del auditorio. Hay un interés general, ¿no?, en todos los segmentos de edad. Vienen muchos jóvenes, personas de tercera edad. Esperamos que pase lo mismo ahora en Quito. Por ejemplo, te comento que en las publicidades de Facebook que estamos haciendo tenemos más de 1000 comentarios de gente interesada. Nos va a quedar chico el salón, me parece, porque es para 120 personas de capacidad. Y también venimos, ¿no? Luego de estas actividades yo me voy a quedar en el Ecuador y voy a ir a dar conferencias a la ciudad de Loja, a la ciudad de Machala y a la ciudad de Cuenca. Así que estamos haciendo, bueno, este servicio desinteresado de llevar este conocimiento a todas las personas para que dejen de sufrir, ¿no? Como dijo Fernando, que es el objetivo de esta enseñanza, que la gente se dé cuenta, tome conciencia cuál es la causa de su sufrimiento y lo erradique. Fernando, finalmente la invitación entonces para que el público se dé cita este jueves 31 de agosto, el viernes 1 de septiembre y el sábado 2 de septiembre en el Hotel Casa Colpin.

o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, amigos, tenemos ya las 8 de la mañana y 24 minutos, tiempo para hablar sobre las artes visuales, porque vamos, nos acompañan, ¿quién, Laura? Así es, en Quito se está próximo a desarrollar el póster bienal, una convocatoria abierta para conocer más de esta iniciativa. Nos encontramos con Christopher Scott, presidente de la Bienal, y Viviana Urbina, productora de este evento. Gracias a ustedes por haberse dado cita acá a Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Tenemos ya se prepara todo para la segunda edición de Ecuador Póster Bienal. Y bueno, la primera edición nos comentaba de forma breve, Christopher, que tuvo la convocatoria de 9.620 personas de 84 países. En esta segunda edición, me imagino, se va a incrementar la demanda, la participación. Pero yo quiero que ustedes nos cuenten cómo es que nació este Ecuador Póster Bienal. Sí, con el antes de este país en 2012... fui mucho talento en diseño gráfico y arte, y la Ecuador Póster Bienal es un espacio donde las personas pueden compartir este talento que ellos tienen. Entonces, este proyecto es un sueño para mí y para Viviana y todo el equipo de la Ecuador Póster Bienal. Entonces, esta es la idea y la visión que tuvimos para la Ecuador Póster Bienal. Es que hay muchas veces en el mundo de arte y diseño que no tenemos este espacio para mostrar el talento que tienes. Entonces, es por eso que tenemos la Ecuador Póster Bienal. Encontraste del talento acá en Ecuador y nació la iniciativa de hacer esta bienal. Pero, sin embargo, del total de las participaciones de la edición anterior, ¿cuánto porcentaje pertenecía a ecuatorianos? Sí, casi como 10% tuvimos. 10%. La mayoría vino de afuera, entonces. Sí, exactamente. Sí, entonces, 9.600 compendi carteles. Que hace como 900 son de Ecuador, que es bastante bien, porque más hay en los otros países, en otras partes del mundo, por ejemplo, como Polonia y México, y ellos tienen cultura de cartelismo. Uh-huh. Entonces, en Ecuador no tenemos esta cultura todavía. Tenemos talento como Peter Molsfeld, como Gisela Calderón, Pablo del Toral, de Christian Lazo y otros también. Entonces, estamos en el inicio para hacer algo grande. Uh-huh. ¿Cómo lo defines? Hablamos de póster. ¿Póster es igual que cartel? Sí, póster es un cartel. Uh-huh. Entonces, es un espacio. Es un espacio donde las personas pueden mostrar un concierto, una arte, algo publicitario, algo social, algo cultural. La verdad es que es un espacio. Entonces, por ejemplo, el cartel más famoso en todo el mundo es de Che Guevara, que es muy reconocido por Jim Fitzpatrick, que es irlandés. Uh-huh. Y hay otros también. Que entonces, el cartel en todos los medios de diseño y arte, el cartel tal vez tiene la más historia de todo el mundo. Entonces, es uno de los medios de comunicación que es algo muy importante y tal vez para mí personalmente es la más importante de todo el mundo. en todos los medios de comunicación. Entonces, en el primer año, los primeros años del cartel, fui más por temas publicitarios, para vender Coca-Cola, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en un mundo diferente, donde el cartel es más social. ¿Se puede entender a una sociedad, a un país, una cultura a través de una exposición de cartel? Claro, claro, claro. También en 2016 tuvimos una muestra sobre la tema ser coreano. Entonces, sí, esto fue muy interesante para que las personas, los coreanos, sientan como su país. Y el resultado de esto fue muy positivo, que las personas, los coreanos, son muy orgullosos de Acro y su país. La gente son muy amables, la comida son ricos, y entonces para mí el cartel es cultura. ¿Han realizado ustedes un recorrido, no sé, una búsqueda a través de los carteles y qué es lo que se ha podido ver? Claro. Es decir, justamente nosotros desarrollamos una serie de talleres alrededor de las universidades de Ecuador con el objetivo de generar carteles para esta categoría específicamente. Entonces, ¿esa es la categoría Ecuador? Ser ecuatoriano. Ser ecuatoriano, sí. Yeah. Este es un como trabajo que nosotros impulsamos para que los estudiantes participen en esta categoría y plasmen sus ideas y representen el ser ecuatoriano en un espacio. Entonces, todos esos carteles participaron dentro de la Bienal y fueron seleccionados por 3 jurados nacionales que escogieron los mejores carteles para ser exhibidos y los ganadores también. Este Ecuador Póster Bienal de este año, la convocatoria va a arrancar desde este 1 de septiembre. Viviana, ¿cómo va a ser una persona, un comunicador visual, una persona, un diseñador gráfico, un arquitecto que quiera postular en esta Bienal? ¿Cómo será ese proceso? El proceso es online. Nosotros tenemos un sistema que estará abierto a partir del 1 de septiembre. Toda la participación es gratuita, no hay restricción de edad ni nacionalidad. Entonces, lo que una persona debe hacer es entrar al sitio web de Bienal y subir su cartel con las medidas y especificaciones que se encuentran en el sitio web. La convocatoria está abierta hasta el 1 de junio del 2018, entonces tienen casi un año para participar. Luego de eso entra un proceso de selección, de preselección y luego selección por los mejores diseñadores del mundo. Sí, hablamos de que el año anterior participaron ya en la Bienal 9.620. ¿Eso es un porcentaje de un total de cuántos? ¿Cuántos postulantes tuvieron? Tuvimos casi 10.000 carteles, como ves, pero la selección final de Bienal fueron 500 carteles. Los 500 fueron los que entraron a la exposición. 4 categorías, exactamente. Y en esa experiencia, como era la primera ocasión que lo presentaban al público, la primera edición del Ecuador Póster Bienal, ¿qué pasó con el público, con la gente? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Fue increíble. Entonces, por ejemplo, tuvimos personas de todo el país que dicen que, wow, es algo increíble. Las personas, porque el cartel, como expliqué antes, es algo nuevo por el país. Entonces, cuando ellos entran, la galería, el público en general piensa que, wow, es excelente. Entonces, tuvimos carteles como la original de Che Guevara, de el Sierra original. La original, que cuestan más a $10,000, por ejemplo, y solamente es una impresión papel. Pero es con el original, con la firma de Jim Fitzpatrick también. Tuvimos otros carteles famosos de otras personas como invitados. Entonces, los resultados que tuvimos fue excelente. Y tuvimos la muestra primero en Quito y después otra muestra en Ibarra, en el centro cuartel en Ibarra. Y después eso en la MAC en Guayaquil. Y tuvimos la Ecuador Póster Bienal en Polonia en marzo de este año también, en la ciudad de Lübben. Y después de eso, en mayo, tuvimos otra muestra, la Ecuador Póster Bienal en Polonia, en la ciudad de Varsovia. Entonces, esto fue excelente para nosotros. Y tenemos otras noticias que es... A Varsovia se fue el mismo material que estuvo aquí. Exactamente. Yeah. Toda la muestra fue allá. Entonces, fue excelente para nosotros en la parte cultural, que el nombre del país es allá en Polonia. Que ¿Quién, es la... ¿Quién les auspició para que esto pueda salir? Sí, tuvimos un auspicio de la Universidad de Witski que es una universidad allá en Polonia. Ellos son la auspicio para entregar todos los carteles y hacer toda la publicidad, todos los medios, todo allá, la parte logística por el montaje de los carteles y todo eso. Fue muy complicado, es la verdad. Fue un proceso de la parte de la muestra en Polonia, fue un proceso de casi como 6 meses. Fue difícil, pero sí ganamos. Y ahora tenemos noticias para ustedes que en el próximo mes tenemos la muestra de Acuario Postbienal en China. ¿De la primera edición? Ah, ahora de la primera edición, exactamente. Y también en diciembre tenemos la Acuario Postbienal 2016, esta edición en Irán. Entonces, y también tenemos el libro también. ¿Cuál es el proceso que ustedes realizan, por ejemplo, para que este trabajo que lo vienen desarrollando ustedes pueda estar en diferentes países? Sí, es difícil, es la verdad. Es que es una manera con los contactos que yo tengo. Yo tengo bastantes contactos internacionales de otros países. Entonces, el proceso de eso es que con los contactos que yo tengo, enviamos una propuesta en relación de que hay un representante de cada país, como China, Irán, y ellos son en el cargo del evento. Entonces, ellos necesitan buscar por los auspicios, el espacio, y hacer todas las partes logísticas, para hacer todos los medios de comunicación y todas las entrevistas y todo eso. Entonces, es algo muy complicado, pero es increíble para tener su proyecto en otras partes del mundo. Y eso es algo muy importante para mí, que Acuario es en el nombre del proyecto. ¿Viaja con estas muestras los participantes? Sí, claro, es que cuando lo... Si viajan junto a los... en cada una de estas muestras, en estos claro, países, ajá, ¿viajan las personas que han sido ganadoras o participantes los dentro del proyecto? De los no, es solo los carteles, sí. Los carteles y algunos ejemplos del libro del Acuario Postbienal 2016. ¿También vendían los pósters o era solo exposición? Solo la muestra, sí. Solo muestra, ajá. Y en algunas partes, por ejemplo, cuando tuvimos la muestra en Polonia, algunas personas de este país, ellos fueron en la muestra también para tomar fotos con su cartel allá. Entonces fue excelente. Cuando en la muestra en Polonia tuvimos algunos invitados, algunas personas de Polonia fueron seleccionados, entonces ellos son allá en la muestra para tomar fotos con su cartel. Entonces sí, en una manera fui con bastante... Viviana, ¿cuáles han sido los comentarios, por ejemplo, del trabajo de los ecuatorianos en estos países? Sí, es un poco complicado de... especificar la nacionalidad dentro de un cartel. Entonces, las opiniones han sido variadas, pero los estudiantes en sí estaban muy contentos de participar y poder crear y poder ser exhibidos y que otras personas puedan ver su arte ya en una galería, ¿no? Entonces, para ellos fue una noticia muy buena poder tener este espacio. Las notas que tuvo Bienal el año pasado fueron muchas, tuvo mucha repercusión en prensa nacional e internacional, entonces nosotros estamos muy contentos por eso. Nosotros aquí en este Ecuador Póster Bienal se le da un enfoque tal vez diferente al póster, al cartel, pero ¿ustedes cómo lo entienden? ¿Como una obra de arte como tal que se tiene que exhibir en varias galerías o como un espacio de comunicación y reflexión? Sí, originalmente el cartel es para la calle. Uh-huh. Ese es el espacio para el cartel. Pero ahora estamos en un mundo diferente para el cartel, donde un cartel es para una galería. Es algo más especial. Entonces, ¿para qué? Ahorita estamos en una tradición de tecnología donde todos los billboards en la calle son motion graphics y otras cosas. Entonces, el cartel es más, es como oro. Entonces, es muy único para tener un cartel, una impresión ahorita. Es que antes, en el 1980, en todas las calles de todas las partes del mundo, hay full carteles de propietarios, claro, sociales, etc. Pero ahora estamos en, es diferente el cartel, es para una galería, es para una muestra, es algo muy único, es la verdad. Es por eso que cuando entras en una muestra y una galería, hay muchos carteles que tienen cultura, tiene arte, tiene una historia, es algo impresionante. Y mi última intervención, ¿cuál es la perspectiva que tú le ves al cartelismo, considerando que la tecnología ha invadido mucho y ahora mucha de la publicidad, toda la información de estos carteles fácilmente se difunde en redes sociales. Claro, las redes sociales tienen otra vida para el cartel también. Es porque en el 1990, este año más o menos, tuvimos una... fue difícil para el cartel, es la verdad. Porque como los otros medios de comunicación son difíciles para vivir, las redes sociales es algo muy importante para el cartel, donde cualquier persona de cualquier país puede compartir un mensaje sobre Donald Trump o un cartel sobre cualquier tema ellos quieren. Entonces, las redes sociales son importantes para el cartel. Pero hay una diferencia para tener el cartel en un formato digital y por impreso. Uh-huh. Para tener el cartel en sus manos o en una galería es otra cosa. Otra completamente. Cosa. Finalmente, Viviana, aspectos técnicos, nos ayudas repitiéndonos desde cuándo hasta cuándo estamos con la convocatoria, por dónde se postulan y cuáles son las categorías que manejan. Ya, claro, la convocatoria está abierta a partir del 1 de septiembre de 2017 hasta el 1 de junio del 2018. Online pueden entrar a www.ecuadorposterbienal.com. Ahí pueden subir los carteles, toda la información y especificaciones se encuentran detalladas dentro de la web. Recordar que la convocatoria es gratuita, sin restricción de nacionalidad ni edad. Entonces estamos listos, preparados para recibir mucho más a lo que recibimos en la primera edición. Perfecto. Sí. Y las categorías tenemos cinco. Uh-huh. Entonces, la primera es categoría A, que son carteles publicitarios. Tenemos categoría B, que son carteles sociales, culturales y políticos. Categoría C es para estudiantes. Categoría D es para los derechos de los niños. Y categoría E es sobre Donald Trump. Donald Trump. Esa categoría nació recién, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, todos listos para postular en www.ecuadorposterbienal.com. Queremos agradecerte, Christopher Scott, por acompañarnos y también a Viviana Urbina aquí en Zona Cultura. Muchas gracias. Bueno, solamente nos queda apresurarnos para presentar este trabajo en lo publicitario, social, estudiantes, niños y Donald Trump. Así que visiten esta página y pueden ustedes también concursar, participar. Cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos, nos separamos para recibir ya en breves minutos a nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer. Le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad está dentro o cerca de un área protegida, juega limpio. Protege tu hábitat, para ti y todos los demás. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro segmento de opinión y entrevistas. Nos acompaña ya en nuestra cabina Jairo Calupiña y Liliana Donoso. Vamos a hablar sobre la creatividad y conservación ambiental al realizar prácticas con técnicas ancestrales, como es el caso del amasado de fieltro para realizar piezas de arte como prendedores, portavasos, entre otros, así como también el disfrute de la gastronomía, entre ellas la de la Amazonía, saboreando maito de tilapia, chontacuros y también la conocida guayusa. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Siempre es un gusto participar aquí. Yo soy Jairo Calupiña, director general del Centro Cultural Vivencial Raíz de C. Ya hemos venido en algunas ocasiones. En esta ocasión es un gusto para nosotros el compartir con Liliana Donoso. Justamente estamos promoviendo la conservación de estos saberes ancestrales tan importantes de nuestra cultura, de nuestra artesanía y de nuestro arte. Así es, Liliana también está con nosotros, pero antes de eso queríamos compartir, Darío se encuentra con un tambor que le llamó muchísimo la atención, que también vamos a comentar. A ver, dale sonido, Darío. Bueno, este se toca más o menos. A ver, el que sabe, sabe. ¿Te suena? Uh-huh. Es el corazón de la madre tierra. Se comunica con el corazón propio de quien lo está tocando, ¿no? Bueno, y precisamente hoy les hemos invitado para hablar sobre estos diseños en el que usted está utilizando la sabiduría ancestral. Sí. Y en nuestra mesa de trabajo tenemos algunos sombreros, algunos bolsos, así como también el tambor. A ver, vamos a desarrollar esto, Liliana. Encantada. ¿Cómo se usa? Primero empecemos por el material que usted está utilizando, por ejemplo, para realizar este sombrero que lleva puesta. La materia fundamental es, en este caso de mi sombrero, es la alpaca, que se llama fibra de alpaca, y la lana de oveja tinturada. Entonces, es la materia fundamental, de ahí las manos, el agua y el jabón. El amasado del fieltro, esto es el amasado del fieltro. ¿Cómo inicia el proceso? Y necesitamos la lana o la fibra de alpaca, que en los distintos colores, tanto naturales como tinturados, vamos formando el cuadro, el motivo que necesitamos. Luego, con una malla tipo mosquitero, le sostenemos el diseño y con agua y jabón le vamos presionando con la mano hasta obtener la tela. Y se le va amasando, ¿no? Después de presionar, se le amasa y las fibras se van entrelazando, se van presionando y obtenemos lo que conocemos como el paño. Este es el principio de la obtención de la tela. Liliana, ¿había leído algún documento en el que usted aprendió esta técnica, no necesariamente aquí en Ecuador, sino en el extranjero? Sí, fue en Alemania donde aprendí. Yo soy diseñadora y me encanta este conocimiento de las técnicas ancestrales. Entonces, yo hacía cerámica también. Como ve, retomo la ancestralidad en la espiritualidad indígena. Y esto del fieltro me llamó mucho la atención por el hecho de ser autosustentable, de poderse hacer uno mismo las cosas, de saber acordarse cómo es que el ser humano comenzó a vestirse, a investigar, bueno, por esas cosas de la vida, ¿no? Que la lana de sus ovejas se mojaron, se pusieron en sus pies, como en sus zapatillas, en el frío, y con la fricción del pie y de la humedad se volvió tela. Entonces, ¿verdad? Descubrieron el paño. ¿Usted es ecuatoriana, Liliana? Yo soy ecuatoriana, quiteña. ¿No lo aprendió del abuelo ni de la abuela esa...? No, por ser quiteña. ¿Citadina? Citadina, sí, esta falta de contacto con los nativos y originarios de la tierra, ¿no? Que me hubiera encantado, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo de investigación. Las personas que ven este trabajo de pronto dicen, bueno, una de las fórmulas más rápidas de crecer, de engrandecer un negocio sería tecnificarlo, pero usted dice, no, no quiero ese proceso, sino hacerlo con mis propias manos. Sí, o sea, es una necesidad mía propia, y yo veo en la sociedad, de recuperar el contacto consigo mismo, de los potenciales que uno mismo tiene, de tener el contacto con la naturaleza, con estos materiales, el poder también plasmar un paisaje en lo que uno hace con esta lana, ¿no? Porque hago unos sombreros, por ejemplo este, que es un paisaje del Ecuador. Es en la costa del Ecuador. ¿Cuánto tiempo le lleva elaborar este sombrero? Este, que es como el más elaborado, en 2 a 3 días. Si es una técnica, que depende. Si ya uno tiene la experiencia, se puede lograr en 4 horas algo sencillo. Porque se necesita también secarse, ¿no? Que se seque, lavar. Y por ejemplo, este bolso grande... Este bolso, 2 días. ¿Igual 2 días? Sí, porque tiene diseño, ¿no? Este es un árbol de la vida. La técnica en la alpaca es distinta que en la lana de oveja. Y es un poco más delicado el trabajo. Pero podemos hacer estos diseños. ¿Hace hermosos. Cuánto tiempo con este emprendimiento, con esta iniciativa? Aquí en Ecuador, hace 2 años prácticamente... Cuando llegué me encontré que no había el material como para empezar a hacer mis obras, sino que estaba en bruto, sin lavar, sin cardar y menos tinturada. Entonces conseguí la fibra de alpaca en Pacocha, que ellos tienen en Chimborazo, trabajan, tienen las alpacas ahí, trabajan con las indígenas también, que les hilan la alpaca, pero yo no encontraba el vellón, que eso es lo que yo necesito para hacer mis obras. Y ellos se comprometieron a sacarme el vellón, a ver la manera de hacer vellón en Ecuador. Ahora tienen el vellón en Ecuador, aquí en Tumbaco, y es a ellos a quienes les compro yo. Se compra este producto, llega a sus manos el vellón, que es el producto en bruto, ¿no? Sí, sí. Y así... ¿Lo tiene por ahí disponible el vellón? Aquí tengo. A ver, abramos el vellón en este momento, vamos a ver si es que nosotros podemos compartir con ustedes lo que es el vellón. Me imagino que es la lana en puro, como se diría. Puro. Ahí está, colores, ¿sí? Naturales. Ahí está la lana de la alpaca, de color blanco, color café también. Eso llega y es un largo proceso que, como ustedes lo escucharon, utiliza el agua, el jabón, hasta darle la figura y poder elaborar, sea el sombrero, sea el bolso, y posteriormente decorarlo con un hermoso paisaje. ¿Es así el proceso, mi estimada Liliana? Sí, les puedo invitar a Casa Raíz a hacer unos talleres introductivos, y cada cual podemos hacernos nuestra ropa, lo que necesitamos, no depender tanto de la industria, ser más personificados nuestros diseños, cómo nos vestimos. Mira, yo ando con mi sombrerito, me encanta andar con mis carteras y con lo que uno se hace. Y esto, exacto, es personalizado, no se repite, diseños no, únicos. Claro, usted mismo realista. Y algo que comentábamos al inicio, ¿por qué la conservación ambiental? Porque eliminas todo este tema de la industria en donde tú mismo eres autosustentable. Algo también lo mencionó mucho Liliana, es el hecho de que esta técnica te permite encontrarte contigo mismo y generar relajación para las personas que lo realizan. Por aquí las personas adultas mayores podrían vivir esta experiencia. Y algo muy personal mío que también me ha sucedido, esto genera mucho la creatividad de los niños. Uh-huh. A pesar de que ahora es cierto que están entrando a clases nuevamente, los niños podrían sin problema asistir a Casa Raíz, que nos encontramos en Tumbaco, en la calle Guayaquil y Esmeraldas. Nos pueden buscar también en Google o en Waze y vivir esta experiencia con nuestra maestra Liliana Donoso. Algo que me encantó que comentaste tú, Laurita, es, ¿esto es una técnica ancestral? Es una técnica ancestral. La siguiente pregunta es, ¿por qué no se la aprendió? ¿Por qué no se tiene acceso? Entonces, aquí lo que buscamos en Casa Raíz es que tú tengas acceso a toda esta experiencia. No solo con, o sea, en caso de Liliana se puede disfrutar al máximo su nivel artístico. Que tú crees, personifiques tu gusto por el arte en objetos como sombreros, como bolsos. Mira, algo espectacular que hizo Liliana es esto, el que es un porta laptop. Entonces, imagínate, nosotros compramos mucho producto artificial, que quién sabe cómo se lo hace, y aquí tú puedes elaborar tu mismo porta laptop con el diseño que tú quieras. Sea esto el Hilaló, sea esto alguna montaña, algún río, la misma ciudad. Entonces tú puedes generar esto de la forma que estás contribuyendo con la sociedad a conservar el patrimonio cultural inmaterial, y a su vez tienes algo único, inigualable y hecho por ti mismo. Eso es lo más espectacular. Y contribuimos también al medio ambiente. Liliana, sí. ¿Esta propuesta la pueden aprender las personas que desean? Sí, claro, está abierto a toda edad, desde niños hasta mayores, ¿no?, de la tercera edad. Es terapéutico, es creativo, estamos colaborando con el ambiente, porque en el Ecuador se ha aumentado el consumo, por ejemplo, de los smartphones, uh-huh, al 490% en 5 años, solo smartphones. Y todos los cobertores de los smartphones son hechos en plástico, son sintéticos. Entonces, mucha explotación, ¿no?, ya de petróleo, de industria, a tanto consumo a nivel mundial. Entonces, el poder dar una alternativa que se puede hacer uno mismo, ¿no?, estas protectores, recordando la posibilidad de que somos capaces de hacernos las cosas y no depender tanto de comprar y comprar y de toda el consumo ambiental y destrucción ambiental que estamos provocando. Algo importante también lo que acabo de mencionar, Liliana, es lo que está sucediendo en el Valle de Tumbaco. Tumbaco recibió hace 3 años el aeropuerto de Quito y está sucediendo lo mismo que sucedió con Cotocollao hace más de 50 años cuando tuvo el aeropuerto. Al ser una parroquia rural que recibe un polo de desarrollo, empieza a generar un crecimiento increíble de habitantes, de construcciones, en donde la gente sabia como Liliana va perdiendo espacio. Entonces, lo que hemos buscado con el Centro Cultural y Vivencial Raíz DC es que esto se mantenga. Entonces usted dice, no, muy bonito lo que hace Liliana, hay que conservarlo. La mejor forma en la que usted puede contribuir para que un maestro del saber conserve su saber ancestral es aprendiéndolo, es compartiendo esta experiencia. Yo siempre digo que detrás de un saber ancestral hay valores sociales que nuestra sociedad ahora lo necesita, como la conservación del medio ambiente, el trabajo colaborativo, el poder compartir, el colaborar, la creatividad. Todo esto se lo puede vivir en un espacio con artesanías, arte, cultura y gastronomía. Jairo, ¿a dónde tienen que darse cita las personas que desean conocer más sobre esta técnica ancestral del amasado del fieltro y poder también adquirir algo de un sombrero, un bolso? ¿A dónde tienen que darse cita? Sí, bueno, Casa Raíz se encuentra en Tumbaco, en el kilómetro 9 de la Ruta Viva, en las calles Guayaquil y Esmeraldas. Ustedes nos pueden encontrar ahí, va un letrero muy grande que sea Raíz DC, es el pasaje Rafael Tolupiña al fondo, va a haber una edificación de 3 pisos. Nos pueden buscar en Google o en Waze. Y por otro lado, también puede llegar en transporte. Nosotros tenemos paquetes turísticos, si es que usted así lo quisiera, el no desgastarse en el tema de transporte, nosotros podemos ir a verlo desde Quito, darle alimentación y vivir toda la experiencia. Pueden contactarnos al 099-77-10-151 o al 0988-62-2430. Con gusto podemos compartir la experiencia y, como dijo bien Liliana, el propósito de este proyecto es hacer que el saber trascienda la vida de personas sabias como Liliana. Y con todo gusto les invitamos a vivir el origen cultural del Ecuador en Raíz de C. Así que amigos, amigas, ahí tienen la invitación para que se den cita a esta invitación que nos ha hecho Jairo Calupiña y Liliana Donoso. La técnica ancestral del amasado en fieltro, y además de eso, de poder disfrutar de una rica gastronomía. Gracias a ustedes por habernos acompañado y Liliana, éxito. Gracias, gracias a ustedes, bienvenidos y a las órdenes, ¿no? Perfecto, amigos. Así que a visitar Raíces S allá en el sector de Tumbaco. Vamos a cerrar ya nuestro informativo. Agradecemos a usted por estar pendiente en estos 120 minutos de información cultural en 100.9 FM y 940 AM. Por supuesto, también a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar desde la cabina máster, en la reportería Jessica Sánchez, Gabriela Larrea, Juan Espinosa y producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. No se olvide, el día de mañana sus citas con nosotros a partir de las 7 horas, aquí en 100.9 FM y 940 AM. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.